dio cada paso, que se borren tus lunares y aparezcan en reemplazo, dibujados en tu cuerpo cada beso, cada abrazo. Y ahora que estás aquí, yo de nuevo soy feliz. Pude entender